Esta canción de Martin Solveig, así abrimos el metro y medio del día de hoy. Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde. Hola. Le decimos a Nacho Ugarteche, que está en la operación táctica técnica. Le mandamos un abrazo a Nacho Sosa, que tiene mellizas hace una semana y un día exactamente. El abrazo para el conde Alberto Ezequiel Aradú, ya en metro y medio. La señorita Denise está presente con nosotros. Leandro Aspis, por supuesto, coordinando y haciendo las canciones de este programa. Hola a Martín Alejandro Reich, que hoy estuvo en el predio de Ezeiza y trajo un premio, un tesoro del seleccionado que vamos a regalar dentro de un ratito aquí en Metro y Medio. Día miércoles, día de pecadores, por ejemplo, día del arquitecto Emiliano Espasandín, día de nota a Carlos Salvador Bilardo, la escucharemos hoy. En un ratito nos vamos a enterar de todo eso. Está hablando recién Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli a propósito de la renuncia sorpresiva, por lo menos para todo el mundo, menos para Ramón y Emiliano. La renuncia sorpresiva de Ramón Díaz ayer en El Club River Plate. Gracias, Pablo. Por favor. Se abrió el G4 de la B Metropolitana. ¿Qué? El G4. Claro. El cuadrangular. Reducido. Claro. ¿Qué? Empataron. ¿Vos no sabés nada? No, no sé nada. Empataron Fénix y Temperley 0-0 hoy en Pilar, Pablo. Te conviene. En el Estadio Barraza, en homenaje al papá de Juan. Mirá de nuestro bien. Compañero Juan. No sabía nada. Sí, sí, sí. Que hizo mucho esfuerzo para que ya no está entre nosotros el papá de Juan. Que hizo mucho esfuerzo para que Fénix tenga esa cancha. Y hoy a la noche juegan en Saavedra, Platense y Atlanta el primer partido. Preguntan a algunos amigos de Platense si voy a ir. No, porque todavía no aprendimos en Argentina que si sos de otro equipo no lo tenés que matar. Perfecto. Entonces perfecto. Se prohibieron los visitantes. Pero en algunas excepciones sí se pueden. Como el fin de semana de San Lorenzo. Tiene asidero. No sé qué decirle. El domingo en la revancha voy a poder ir y ustedes no. Porque no aprendimos todavía que al del otro equipo no hay que tirarle una piedra en el ojo, por ejemplo. ¿Por qué no jugaron la final de los dos torneos River y San Lorenzo en Portugal? Ese estadio todo lindo, decorado para la Champions. No tenemos respuesta para todo, Pablo. Agradezco a Planeta Urbano, que trae a la bonita de Celeste Cid en tapa. Divino. Distintos reportajes a Felipe Piña, Señorita Bimbo, Norman Brisky, Rocío Grado Díaz, Galán Gutiérrez y quien les habla. Le agradezco a Mariana Merlo. Sí, Mariana Merlo se llama. Mariana Merlo, que es muy copada y que me hizo la nota que aparece aquí en... Mira qué linda foto. En Planeta Urbano, muy linda foto, estoy muy fachero. Esto ya no es de ahora, chicos. Sí. Es de siempre y lo agradezco. @ Metro Medio, nuestra cuenta de Twitter, 4010-7272, nuestra contestadora. En un ratito, jugamos al Tutti Frutti. En la radio Metro y Medio, ya siento la excitación.

Hace tu sueño realidad en 60 meses. Con Fiat vos podés alcanzar tu nuevo Palio en 60 cuotas de 1.400 pesos más anticipo. Acércate a un concesionario oficial Fiat y descubrí todo lo que tenemos para vos. Ver términos y condiciones de financiación en www.fiat.com.ar. Sano, natural y con un sabor ideal. Un buen sommelier siempre sirve el mejor café. Y lo endulza con Equal Sweet Stevia. Todos los domingos en Brunch. Con Equal Sweet Stevia lo vas a disfrutar más. Porque tiene cero calorías y es 100% natural. Próbalo. Piero, sponsor oficial del sueño argentino. Xscape, nuevo álbum de Michael Jackson. Incluye 8 canciones inéditas grabadas por el rey del pop. Michael Jackson. Xscape. Disponible en versión estándar y deluxe. Es Sony Music, la compañía de la música. Solo deportes, un nuevo mundial. Vamos Argentina. En Morón decimos no a la violencia hacia las mujeres. Si estás atravesando por una situación violenta, acércate al Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. Comunicate al 0800-345-6853, Municipio de Morón. Despegar es decidirte, es elegir, es llevarte a donde hace tanto tiempo querés estar. Despegar es abrir tu corazón, es abrir tu mente. Despegar es cumplir ese sueño. Despegar es descubrir que podés tener más de un lugar en el mundo. Despegar es despegar. Bienvenido a tu mundo. Despegar.com. Viajar es posible. Call it magic. Coldplay. Ghost Stories, nuevo álbum. Coldplay, el rock inglés en lo más alto, compactos y formato digital. Warner. Más Canchero, Malena Ginsburg, Fernando Sangiao, Diego Escot, Pablo Fabregas. ¿Y a esos quién los conoce? Hacen stand-up. Ah, con razón, no los conozco. Más Canchero, viernes y sábados en el Paseo La Plaza. Entradas en platean.com. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualízate. Metro 95.1 Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Atención, por favor. La tercera participante del cuento chino en primera persona, ella es Lucín. De repente empecé a invitar a amigas mías a dormir en mi casa, yo era chica. Mis amigas me decían, no sé, pasa algo raro, pero me siento incómoda en tu casa. ¿Alguna vez viste algo? Sentí. Yo cuando pasaba por el medio del living, antes que estuviéramos remodelada la casa, cada vez que pasaba sentía que había algo o alguien sentado en el mismo sillón siempre mirándote. Cuando pasaba por el living cerraba los ojos y decía no veo, no escucho, y pasaba. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Sumi Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Gracias por buscarme, amor. Me empapé. Y que no se haga costumbre que no soy taxi, ¿eh? Qué susceptible. Che, ¿quién estuvo ahí cuando te rompieron la vidriera del local? ¿Y cuando estacionaste demasiado cerca del auto del vecino? San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal y vos. ¿A dónde lo llevo, señor? Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-668-1400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción SSN 0192.